Pasan los años y me sigue pareciendo una canción increíble esa. Que es de Andrés Calamaro, creo que todos lo saben, ¿no? Man. Semejante tributo para mí mismo, ¿no? No da. No, es Calamaro. Esa canción es Calamaro, digamos, el Calamaro que se empezaba a hacer el Dylan, digamos, el que tenía el ataque de Dylan, viste, de grandes versos y por ahí algún que otro verso interesante, porque esta canción tiene como cuatro versos infernales.